Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presenta Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Buenas tardes, amigas y amigos. Una vez más les damos la bienvenida al programa Huellas y Vínculos. A través de nuestra frecuencia 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por radio cce.com. Recuerden que hoy estamos transmitiendo desde nuestras casas. Soy Alison Yumikinga y hoy estaré con ustedes en la compañía de Anabel Marcillo. Buenas tardes, Alison, y a nuestra querida audiencia. Es un placer para nosotras estar junto a ustedes, acompañándolos un martes más con información, música, entrevistas, consejos de salud para evitar el contagio de coronavirus. ¿Qué tenemos, Alison? Vamos a ir ahora con nuestro primer segmento. Al paso. Ven y quédate. Te lo contamos al paso. Comenzamos con los titulares. La Universidad Central del Ecuador y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social trabajan juntos para vencer el coronavirus. Séptimo Arte Online, una iniciativa del cine universitario. La Universidad Central del Ecuador busca soluciones para que todos sus estudiantes tengan acceso a Internet. Ahora continuamos con el desarrollo de las noticias. Adelante. La Universidad Central del Ecuador busca la colaboración de las empresas de telefonía móvil para que los estudiantes tengan acceso a Internet. Paula Merizalde nos comentará más sobre esta iniciativa. La emergencia sanitaria significa un cambio en el estilo de vida en todo el mundo. En el ámbito educativo, este cambio necesita de la utilización de herramientas tecnológicas que requieren que el estudiante tenga acceso a Internet. En la Universidad Central del Ecuador, al menos 8.000 estudiantes, que corresponden al 30% del total, no tienen acceso a Internet debido a distintos factores, como la situación económica o situaciones de movilidad. Es decir, algunos estudiantes son de provincia y vienen a Quito durante el semestre académico. Frente a esta problemática y ante la necesidad de iniciar clases, el rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempertegui, anunció que se están realizando negociaciones con las telefónicas para que los estudiantes tengan acceso preferencial a Internet. Una vez que las negociaciones terminen, la universidad financiará los pagos del servicio de Internet para que los estudiantes sigan con su formación académica. La formación académica es una herramienta valiosa para el futuro. Es por eso que todos deben acceder a una educación de calidad y sin obstáculos, reportó para Huellas y Vínculos Paula Merizalde. La Universidad Central del Ecuador provee un software que ayudará a la conectividad entre 12 hospitales del país para una rápida detección del coronavirus. Nuestra reportera Alison Yumikinga nos ampliará la nota en este momento. 12 hospitales del país estarán interconectados a 2 sistemas de inteligencia artificial donados por la empresa Huawei al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las imágenes de tomografía se podrán visualizar simultáneamente en los hospitales para un diagnóstico rápido de la lesión compatible con el coronavirus. La Universidad Central del Ecuador hace que sea posible la interconectividad mediante el software RISPAX, que, a más de permitir el intercambio de información, permite también el acceso a las imágenes radiológicas de los pacientes tratados por posibles casos de coronavirus. De esta forma, la Universidad Central del Ecuador hace su parte brindando los recursos necesarios en esta lucha del país contra el COVID-19. Reportó para Huellas y Vínculos, Alison Yumikinga. Debido a la emergencia sanitaria en la que se encuentra el Ecuador por el COVID-19, nuestra reportera Kimberly Freire nos informará desde casa cuáles serán los nuevos lineamientos que se tomarán en vinculación con la sociedad. De acuerdo al Plan General de Contingencia Institucional aprobado por el HCU, Honorable Consejo Universitario, la vicerrectora académica y de posgrado María Augusta Espín y del director de vinculación con la sociedad, Pedro Moreno, presentaron lineamientos para los programas y proyectos de vinculación, detallando que los proyectos de vinculación con la sociedad se podrán realizar únicamente de manera virtual, con una previa confirmación del Consejo Directivo de la Facultad y validados por la Dirección de Vinculación. Estas aprobaciones deberán ser presentadas por los subdecanatos por medio de un documento en el que se detalle su desarrollo. Por otro lado, los nuevos proyectos de vinculación serán aprobados siempre y cuando estén de acuerdo con el perfil de egreso del estudiante, contribuyan a los distintos requerimientos que tiene la sociedad en este momento y que puedan realizarse de manera virtual. Cabe señalar que las facultades de Ciencias de la Salud continuarán realizando las pasantías y prácticas preprofesionales. Según Pedro Moreno, director de vinculación, los grupos técnicos que fueron designados por el Honorable Consejo Universitario, como son el COE Universitario, el Sistema de Información de la Universidad Central y también las facultades de Cultura Física, Ciencias Psicológicas, Ciencias de la Discapacidad y Atención Prehospitalaria serán considerados programas de vinculación con la sociedad, para lo cual el coordinador del programa deberá presentar un proyecto realizable con las actividades que tendrán, una lista de docentes y estudiantes que participarán y la carga horaria del mismo. De esta forma, vinculación con la sociedad de la Universidad Central se adapta a la emergencia sanitaria y brinda su ayuda para el bienestar de la comunidad. Reportó para Huellas y Vínculos, Kimberly Freire. ¿Cansado de las redes sociales? ¿Ya viste Shrek en Netflix 5 veces? El cine universitario te trae la mejor opción en películas para ver en esta cuarentena. Anabel tiene más información sobre esta opción de entretenimiento. Adelante, Anabel. La Dirección de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador presenta en su espacio Cine Universitario la iniciativa de Séptimo Arte Online. El proyecto cuenta con el apoyo de instituciones, productores y actores que han decidido liberar sus producciones para ser vistas mientras dure la emergencia sanitaria. Día a día, la página de Facebook de Cine Universitario presenta diversos títulos, los mismos que cuentan con una sinopsis detallada y el enlace donde se puede visualizar. Entre los títulos liberados tenemos El 49, Terremoto de Ambato, La muerte de Jaime Roldós, Cuando me toque a mí, El tren más difícil del mundo, entre otros. Disfruta de las películas documentales, cortometrajes, conferencias y cineforos liberados online y accede a ellas sin costo. Quizá recuerdas algunos de esos títulos, y si no, no esperes más y busca Cine Universitario en Facebook. Reporto para Huellas y Vínculos, Anabel Marcillo. Los docentes continúan trabajando y aprendiendo durante la pandemia. Escuchemos la siguiente nota que nos trae nuestra reportera Paula Espinosa. La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador brinda capacitaciones en línea para sus docentes en esta época de crisis. Las capacitaciones están enfocadas en fortalecer la investigación, por lo que se dictó un taller online dirigido por el experto Marcelo Castillo sobre metodología de la investigación en trabajos de titulación y artículos académicos. La capacitación tiene una duración de 40 horas y su objetivo es potenciar la producción de investigaciones académicas y científicas. Además, gracias a este taller, se pretende fortalecer las herramientas tecnológicas en el campo digital para facilitar la enseñanza a los estudiantes. Esta actividad demuestra cómo la universidad se encuentra siempre preocupada por las necesidades de estudiantes y maestros ante el panorama mundial actual. Reportó para Huellas y Vínculos, Paula Espinosa. La Universidad Central del Ecuador pone en marcha un sistema de georreferenciación para contener la pandemia. Gabriela Vaquero realizó una nota sobre este prometedor trabajo y nos informa al respecto. Escuchemos. Según la página web oficial de la Universidad Central del Ecuador, varios profesionales de la comunidad centralina se han unido para desarrollar un sistema de software que tiene por objetivo precisar la información del contagio sobre un determinado territorio. Esta iniciativa está basada en la georreferenciación, un sistema de coordenadas geográficas específicas que permiten localizar la información deseada sobre los mapas de la ciudad. El propósito de este trabajo se centra en que el sistema de georreferenciación recopile la información del contagio en tiempo real para que sirva como medida de contingencia y gerenciamiento de desastres. Así lo mencionó la web oficial de la Universidad Central del Ecuador. Una vez se ponga en marcha esta interesante propuesta, se espera que los miembros de la comunidad universitaria puedan participar en esta vigilancia y así proveer mayor información sobre el contagio en su sector. Sin duda, esta iniciativa ayudará a expandir el control epidemiológico y nos mantendrá más informados. Reportó para Huellas y Vínculos, Gabriela Vaquero. La ayuda viene en camino, un aporte solidario de los estudiantes de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador a la comunidad. El doctor Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, ha puesto a disposición de la comunidad el uso de los laboratorios especializados en biología molecular y genética, equipados y capacitados para procesar 250 pruebas de COVID-19 en tiempo real. A este aporte se le suma la atención de 980 médicos de posgrado en 24 programas de especialidad de los hospitales en Quito. Gran parte de ellos están situados en las unidades de cuidados intensivos del COVID-19, neumología e infectología. Estos médicos de posgrado están en la línea de fuego trabajando con entrega y compromiso para servir al pueblo ecuatoriano. De igual manera, se han enviado 800 internos rotativos de los últimos semestres de las carreras de medicina, enfermería, obstetricia y ginecología para asistir a pacientes que padecen otras patologías en los hospitales. Además, se ha destinado 127 médicos para la atención telefónica a las 24 horas en el call center del Ministerio de Salud Pública, y así despejar las llamadas en la línea de atención para quienes no pueden ir a un hospital. La contribución de la Universidad Central del Ecuador es un ejemplo de solidaridad y de trabajo en equipo. El mantener al país unido es trabajo de todos. Reportó para Huellas y Vínculos, Álvaro Espinosa. Gracias a nuestro equipo de reporteros que nos mantienen informados desde casa. Ahora vamos a continuar con nuestro segmento Puertas Adentro. Puertas Adentro. Escribiendo la historia desde casa. Y hoy, en Puertas Adentro, nuestra querida reportera Gabriela Vaquero entrevistó a Fernanda López, estudiante de octavo semestre de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Central del Ecuador. Escuchemos. Este día nos acompaña Fernanda López, estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador. Fernanda se ha desempeñado como representante de la Universidad Central en la creación de proyectos de ayuda social que se llevaron a cabo junto al programa Health Prize. Bienvenida, Fernanda. Gracias por aceptar participar en esta entrevista. Buenas tardes, Gabriel. Cuéntenos, Fernanda, ¿cómo ha sido su experiencia durante esta crisis sanitaria? Bueno, mucho antes de que se declarara la crisis sanitaria dentro del Ecuador, ya era como que una situación que ya causaba angustia dentro de mi núcleo familiar y también en mí particularmente por todos los acontecimientos que ya se venían escuchando a nivel mundial. Creo que de una u otra forma afecta esto psicológicamente, porque o bien tienes que preocuparte por no enfermarte y poder mantener tu hogar, o bien tienes que preocuparte por buscar el sustento para tu hogar. Y de una u otra manera, eso ya es un conflicto en muchos hogares. En mi familia no hemos sufrido ese pensar de ya ahora de qué voy a comer, porque cuando ya se suscitó la cuarentena dentro de nuestro país, mucha gente no lo recibió de la mejor forma. Entonces, creo que es un poquito más dependiente en la situación o la realidad de cada hogar para que ésta se tome de una forma positiva o negativa. Adicionalmente, bueno, puedo decir que yo estaba trabajando, Sin embargo, por problemas en empresa, pues tuve que dejar de laborar y esto ha hecho que recaiga en la desocupación y también tenga que buscar como que cosas en que entretenerme, el intentar ocupar todo el tiempo que le dedicaba a mi empleo para poder hacer nuevas actividades. Como yo suelo mencionar, estoy teniendo las vacaciones que necesitaba pero que no quería, porque de una u otra forma había pasado mucho tiempo ocupada y que creo que el descanso me vino bien en este caso. Y eso de manera muy general. ¿Qué ha sido lo más impactante que ha visto sobre la actual crisis epidemiológica? Lo más impactante que he visto en redes sociales, medios de comunicación a nivel nacional e internacional ha sido el abandono de cadáveres en la ciudad de Guayaquil. No tengo familiares dentro de la ciudad y me baso prácticamente en lo que mencionan los medios. Y es algo tan impactante que ni siquiera las autoridades pueden determinar si la muerte fue o no por causa del COVID-19 o por alguna otra enfermedad, y que la gente en su desesperación, ya sea por el olor del cadáver, por no saber qué hacer con el cuerpo o porque tienen miedo a infectarse, los dejan abandonados en las calles o los dejan ahí con una manta y demás. O también escuchaba el caso de una persona que simplemente la vieron que se desmayó, se quedó ahí en una de las partes públicas de la ciudad de Guayaquil y que ese fue su destino, hasta ahí terminó su vida. Creo que ya es un nivel que nadie hubiese imaginado que puede pasar la humanidad. Es muy grave la situación, al menos aquí en el país. En otras naciones se ve igual muertes, que sistemas de salud colapsan, incluso en países desarrollados o de primer mundo, como se los categoriza, que yo creo que nos lleva más a reflexionar y que espero que sí se esté creando como un cambio de conciencia y del hecho de cuán insignificantes somos ante casos como este, donde un virus te ataca y pues ahí se acaba toda tu vida, lo que hayas hecho, lo que no hayas hecho. Y creo que siempre aquí igual tratar de ayudar al prójimo en la forma en la que se pueda, lo que está al alcance de uno, y no ser ciegos y también no basarse en noticias que tienen cero fundamento, porque en redes sociales circula mucha información buena y también información que simplemente quieren desprestigiar, yo que sea, a los políticos o hacer quedar mal a medios de comunicación y demás. El punto está en indagar un poquito más. Hay veces que sí se encuentran fuentes confiables y que uno puede basarse. ¿Cómo considera que ha sido el trabajo de las autoridades ante la pandemia? Considero que el trabajo de las autoridades no fue el más adecuado y sobre todo oportuno. Tengo un familiar que viajó a Ecuador desde Madrid, España, el 28 de febrero de 2020. Para este entonces en Ecuador ya se sabía del primer caso de una paciente que había ingresado al país el 14 de febrero, como lo mencionan los diferentes medios, y para ese entonces se supone que ya estaban tomando medidas adecuadas en el ingreso de personas en los distintos puertos y aeropuertos del país. Sin embargo, eso no sucedió. Cuando nosotros entre familia preguntamos a esta persona cercana a nosotros que viajó, nos dijo que lo único que vio fue un gel antibacterial en donde te revisan tu pasaporte para ingresar al país y nada más. Los controles como tal, que había personal con protección, que te estaban tomando temperatura, te preguntaban si tuviste malestar o no durante el viaje, nunca existió. Y en redes sociales también se reportaron esos casos de gente que decía, no, pero si eso no pasó, nunca, ni en Quito ni en Guayaquil. Entonces, lo que yo menciono es en el aeropuerto de Quito. Y es como que las autoridades no existían. Las autoridades lo único que querían es quedar bien ante la población, como siempre. Y no se daban cuenta del problema que se iba a generarse a raíz de esto. Ya se vio a nivel mundial que muchos ya estaban en cuarentena y era evidente que el virus no era algo pasajero, sino que podía atacar y debían tomar las precauciones necesarias, especialmente porque Ecuador no es un país con una economía extraordinaria. Es más, tenemos ya una deuda externa que se sigue incrementando cada vez más y menos recursos para pagarle todavía para poder cubrir las necesidades de toda la población. Y con este encierro en cuarentena se iba a poner más fea aún la situación. Muchas empresas tuvieron que cerrar, hay empresas que tuvieron que parar su producción o parar con todas las actividades que hacían, gente desempleada que se sigue quejando en el Ministerio de Trabajo, que prácticamente es una situación que, aparte del virus, ahora hay que afrontarla económicamente y hay gente que va a las calles y dice, mire, yo prefiero morirme con el virus y no por hambre. Entonces, el trabajo, como siempre, no fue oportuno, no fue adecuado. También es un poco de falta de conciencia ya de la ciudadanía también, porque ya luego de que las autoridades no pudieron con el problema desde un inicio y no cubrieron ciertos parámetros, la población también tendría que ser un poco más educada, acatar las órdenes por el bien de todos, porque aunque la realidad, como digo, es diferente para cada hogar, pero aquí todos queremos salir, todos queremos ya volver a nuestras actividades normales, de estudio, trabajo, lo que sea, diversión y demás, pero tenemos que ser un poquito más responsables, ¿no? Porque hay gente que, pese a que tiene recursos económicos, simplemente le da por salir a hacer ejercicio, sacar a pasear a sus mascotas y demás. Entonces, eso tampoco es educado y ético en sí para sus familiares y también para toda la ciudadanía en general. ¿Cuál ha sido la principal dificultad que ha tenido en este tiempo? La principal dificultad como tal fue la pérdida de mi empleo, en tener que buscar actividades a las cuales dedicarme. De ahí como que un poco extraño y que aún no me acostumbro sería el hecho de tener que comprar cosas, lavarlas minuciosamente para tener cuidado, ¿no? Obviamente de higiene, de prevención, sobre todo, y eso. ¿Cómo considera que ha sido el manejo de la información sobre el COVID-19? Bueno, en redes sociales circula de todo y hay mucha gente en grupos, ya sean familiares, de otra índole, comienzan a mandarte enlaces de que ven esto, que la cura es algún producto que por ahí escucharon, que tal vez una medicación que ya se utilizaba en otras enfermedades, que no es cierto que el virus ha mutado, que el virus fue creado, o viceversa. Y bueno, uno encuentra un sinnúmero de información que a uno también le perturba. En lo particular me molesta, al menos cuando la gente comparte información de fuentes que ni siquiera tienen sentido, porque la fuente fue mi primo. Mi primo le comentó, la vecina de tal persona. Entonces, hay veces que ese manejo de información es adecuado, la gente no discierne lo válido y lo no válido. Es fundamental basarse más bien en criterios un poco más científicos, de universidades, de institutos de investigación y demás. Adicionalmente, puedo decir que la información en exceso o muy poca puede afectar a las personas. A mí en un instante ya llegó en el que leía tanto sobre lo devastadora de la enfermedad ya cuando se adquiere el virus que no me dejaba dormir. Y era como que mi cerebro trabajando en qué puede ocurrir, qué es lo peor que nos puede pasar prácticamente. Y bueno, también considero que la gente bromea mucho, empezaron a salir los famosos memes que son populares al menos entre adolescentes y la población más joven, y no considero que sea el medio más oportuno al menos para hablar de esto, pero respeto mucho a quienes los hacen y a quienes disfrutan de aquello. ¿Qué piensa usted como estudiante sobre la teleeducación? Creo que la teleeducación tiene sus pros y sus contras. Bueno, yo soy estudiante de contabilidad y auditoría y no considero que la modalidad sea el mayor inconveniente. Más bien creo que uno de los principales problemas es que sé de muchos docentes que no saben manejar las aulas virtuales y las programan mal o no suben la información completa. Entonces al estudiante nos ponen, ¿y ahora qué hacemos? Y comienza a generarse ese estrés, ¿no? Aparte de eso, no sé cómo vayan a adoptar la técnica muchos de los docentes que daban clases presencialmente únicamente y que el acompañamiento no sea el adecuado, sí me preocupa. De ahí creo que otro problema es para aquellos estudiantes que no tienen acceso a internet o a un dispositivo conectado a internet las 24 horas al día o el tiempo mínimo requerido para los estudios. Y bueno, como ventajas está el mismo hecho de no retrasar el nivel en el que vamos. Si es que todo va bien y en este año, entre el siguiente, yo ya estaría graduándome. Entonces, el no iniciar con prontitud las clases y de una forma adecuada retrasaría todo esta expectativa que he generado ya a graduarme. Y en general pienso que mi mayor problema se centra en que no vayan a ser bien impartidas las clases por cómo se manejen los docentes principalmente. Porque presencialmente ya he visto y he presenciado muchos problemas con el uso de la tecnología o con que el docente dice tener muchos títulos académicos, pero no son buenos dictando sus clases. Podrán saber mucho, pero no pueden impartir bien sus conocimientos. Y sí se genera un déficit ahí. También está, por otra parte, el hecho de que hay docentes que exageran la cantidad de tareas, y que yo no lo veo mal cuando son tareas que te ayudan a ti a crecer profesionalmente y te impulsan a buscar, a ser más indagador y más investigativo, a razonar más. Pero estoy en contra de aquellas tareas vanas que lo único que hacen es acaparar tu tiempo y no sacas provecho de eso. Entonces, en general creo que más allá de la teleeducación, las autoridades como tal tienen que enfocarse bien en qué tipo de docentes contratan, qué tipo de docentes van a estar a cargo de las plataformas, cómo va a ser el soporte técnico para estudiantes, para docentes. También está el proceso de matriculación, que aún no se ha dado y que la verdad a todos nos da angustia, ya que no ha habido un año hasta que de los 8 que ya he pasado en que no se suscite un inconveniente. Y bueno, espero lo mejor, espero que igual en las carreras que son más técnicas, que necesiten ir de laboratorios, de estar experimentando, digamos, o de estar en constante práctica y con la guía de un tutor, no se vean tan perjudicadas como lo son medicina, ingeniería química, entre otros, que tienen que estar ahí constantemente mezclando lo que es teoría y práctica para que tú puedas conectar ambos conocimientos y emplearlos de la mejor manera. Muchas gracias, Fernanda, por participar en esta entrevista. Ahora continuamos con más junto a Alison Yumikinga y Anabel Marcillo. Muchas gracias, Gabriela, por traernos este testimonio estudiantil. A continuación traemos para ustedes el siguiente tema musical, llamado Motora, del grupo ecuatoriano La Máquina Camaleón. Esperamos que sea de su agrado. Estado, yo te llevo hoy. Mi Comenzó como un proyecto en solitario de Felipe Lizarzaburu. Él se considera un personaje que utiliza una máquina ilógica con la que es capaz de crear música. Los videos y presentaciones de la banda están llenos de formas y colores. Por eso se identifican como un camaleón. Recordemos que la máquina camaleón es un grupo ecuatoriano de rock indie formado en el año 2012 en Quito. Cabe mencionar que sus canciones tienen ritmos de rock psicodélico y rock argentino. Bandas como esta demuestran el talento que tiene nuestro país en el medio musical. Muchos éxitos para esta agrupación. Muy interesantes datos sobre la máquina camaleón. Ahora continuamos con una entrevista en la segunda parte de nuestro segmento Puertas Adentro. En esta ocasión tenemos la voz de un docente de la Facultad de Comunicación Social. ¿De quién se trata, Alison? Álvaro, nuestro compañero, contactó con el docente Edgar Cortés, más conocido por sus estudiantes como Yucas, sobrenombre que lo ha hecho muy conocido en la facultad. Yucas es fotógrafo profesional y enseña materias como teoría de la imagen y semiótica. Escuchemos cómo nuestros docentes están viviendo la cuarentena y cómo se preparan para continuar con sus actividades desde casa. Buenas tardes. Nos encontramos con Edgar Cortés. Él es docente de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Comunicación Social. Es comunicador social y cuenta con una maestría en Estudios de la Cultura, Mención Artes y Estudios Visuales. Además de ser magíster en Comunicación Audiovisual, es codirector de los documentales La Última Teja y Pacheco, El Ojo de una Época, productos audiovisuales que han sido selección oficial de festivales como Festival de Cine Etnográfico 2019, Festival Creative Commons Bogotá 2019, entre otros. Actualmente es parte del colectivo de visualidades Black María, que tiene como objetivo realizar la serie documental etnográfica Paisaje en los Andes. Bienvenido, Edgar, cuéntenos, como docente de la Universidad Central del Ecuador, ¿qué ha significado para usted la cuarentena impuesta por las autoridades? Bueno, el tema de la cuarentena impuesta por las autoridades bajo los protocolos establecidos por el COE, creo que nos atraviesa a todos, ¿no? No en el aspecto de solo de ser docente, sino en el aspecto de ser persona, de ser humano. Primero porque cambia las lógicas y las dinámicas del vivir, del sentir, las lógicas comunitarias, las lógicas económicas, entonces es un proceso nuevo de adaptación. Otra particularidad es el tema de la preponderancia y la mediación tecnológica como el eje central para que se articulen toda la información, las actividades, el tema del distanciamiento social y cómo todo gira alrededor de una lógica económica, no podemos distanciarnos de eso, ¿no? Cómo está cambiando las economías individuales, las grandes economías alrededor de esta cuarentena. También el hecho de los toques de queda, que son tentativamente unas medidas de prevenir los contagios y que han llevado a todos a cambiar y a todas a cambiar las dinámicas del convivir. Entonces es una nueva forma de adaptación social, una nueva forma de entender la realidad, una forma también de aproximarnos a nuestras individualidades, a nuestras necesidades y sobre todo de replantearnos, ¿no? ¿Cuáles son específicamente las necesidades vitales para el convivir? En efecto, Edgar, retomando el tema del replanteamiento de la cotidianidad, debido a las dificultades que trae consigo la cuarentena, ¿de qué manera se ha capacitado a los docentes para afrontar la enseñanza en este periodo? Los planes de contingencia que han tomado, por ejemplo, los vicerrectorados académicos, direcciones de carrera y autoridades son muy importantes, ¿no? En mi caso particular, rescato y destaco el tema de las capacitaciones de aulas virtuales, ¿sí? Que requiere de otras competencias, metodologías para estos entornos digitales, ¿no? Desde el hecho y el planteamiento y diseño de nuevos contenidos, de estrategias, de recursos, de actividades, de tareas. Esto también nos ha permitido que como docentes de modalidades presenciales tengamos otra visión respecto a la educación, ¿no? Pensar ya no de una forma estandarizada en los estudiantes, sino pensar en ciertas particularidades como la accesibilidad de internet, la frecuencia de las tareas que se envíe y todos esos detalles que permitirán afrontar este proceso de la mejor forma y que sobre todo los resultados de aprendizaje nos garanticen que los estudiantes no tengan desfases, ¿no? Por tanto, las capacitaciones, la sugerencia de aplicaciones, de webinarios, de aulas virtuales, de repositorios, han sido de mucha utilidad y sobre todo el hecho de que a nosotros como docentes también nos den tutorías y seguimientos para el diseño de estos entornos digitales. En ese caso, Edgar, ¿considera que con el uso de la tecnología se podrá llegar a cubrir el mismo rango de aprendizaje con los alumnos a cuando se asistía de manera presencial a clases? A ver, el uso de la tecnología podrá llegar a cubrir el mismo rango de aprendizaje. Tal vez no, porque son otras las necesidades, son otros los contextos, ¿no? Creo que esta contingencia a nivel educativo responde a esto, ¿no? A otras necesidades, es decir, los estudiantes si bien necesitan cumplir sus ciclos académicos, necesitan ejecutar sus planes de estudio, debemos considerar como lo proponía, ¿no? Las potencialidades de los recursos tecnológicos, de la accesibilidad. En ese sentido, me parece que las necesidades son diferentes, ¿no? Acá sí creo que se puede explotar el tema de el mismo manejo de las NTICs, de las NTACs, de los y las estudiantes, que también explotar el tema de la creatividad, el tema de la recursividad para que propongan otro tipo de productos que están pensados fuera de la lógica presencial, ¿no? Yo entendería que más allá de pedir un ensayo podría cambiar por una secuencia fotográfica vivencial, que también es un archivo de la realidad, también es una evidencia del contexto actual y que eso establece otras formas y otros usos de la tecnología, otros usos de las metodologías, otras formas de aproximación al conocimiento y sobre todo, como decía, otros actores también que podrían estar involucrados, ¿no? En este sentido, el conocimiento se vuelve colectivo, se vuelve de una retroalimentación y es pertinente también inmiscuirnos dentro de estas dinámicas porque permitiría en cierta medida familiarizarnos con las NTICs y acortar la brecha tecnológica y de aprendizaje digital. Dicho esto, ¿ha pensado en alguna alternativa adicional para hacer sus clases más dinámicas con el uso de la tecnología? Claro, dentro de las tentativas, en mi caso, que es una materia netamente con referencia a discursos visuales, he optado por buscar repositorios, por buscar películas para el visionado. ¿Y cómo lo vemos a esto lo dinámica, no? Un poco establecer la mediación entre el texto, los recursos visuales y la producción, ¿no? Pienso que también es un gran momento para empezar a registrar, ¿no? Es un momento inigualable dentro de lo que hemos experimentado los seres humanos en el sentido de que esta crisis sanitaria nos ha llevado a reflexionar y a tener otras dinámicas. Entonces eso también es posible retratarlo, ¿no? Yo sugeriría en las clases, ¿no? Optar por los ensayos fotográficos, por el fotoreportaje vivencial, por los paisajes sonoros vivenciales, que nos permitirán vincular la realidad, los textos, el conocimiento y sobre todo la experiencia, ¿no?, de los y las estudiantes. De ahí también optar por plataformas que nos permitan generar repositorios de este material y de este trabajo, que, como repito, es un momento particular dentro de la historia de la humanidad y, en mi caso, dentro de la historia visual, ¿no? ¿Cómo nos podemos representar y retratar en este contexto? Para finalizar, Edgar, ¿tiene algún consejo o mensaje que quiera enviar a nuestros oyentes que están en sus casas sintonizándonos? La recomendación que tengo en estos momentos es el tema de la empatía, la solidaridad con las personas que no están en las mismas condiciones que nosotros, que no tienen otra opción que salir a trabajar el diario porque esa es su forma de subsistencia. La empatía, la solidaridad, el reconocimiento también a profesionales como los de la salud, que son un campo que están en la línea de fuego, que se están exponiendo, pero que también nos están apoyando como sociedad. Reflexionar también sobre la pertinencia y la importancia de la educación, de la salud en el país. Y también invocar y hacer eco del tema de la convivencia, ¿no? Que sea una oportunidad también para comprender que otros sentires, que otras problemáticas tenemos dentro de los hogares, también estar atentos de cualquier cuestión respecto a la vulnerabilidad de violencia intrafamiliar, de violencia de género, que en estos momentos se hace o está más presente. Muchas gracias, Edgar, por su tiempo, por sus increíbles consejos y por su labor al frente de la docencia en estos momentos de crisis. Continuamos con más con Anabel Marcillo y Alison Yumikinga. Gracias, Álvaro, y a nuestro querido docente por traernos esta entrevista. ¿Qué les parece ahora, querida audiencia, si escuchamos el tema musical de Hugo y Drobo titulado Todos los Cholos? Por Puerto López, yo tengo un pana mal de los huesos. El boletero habla del suceso que lo torció con el reumatismo. El achacado no es más que el mismo que un día fletaron unas graduadas pa' que las lleven a ver ballenas, de esas que le dicen jorobadas. Pero la plena fue que el manaba quiso pasarse de muy sabido y no guiaba como es debido. Y a la pelada fue manoseando hasta que en eso junto a la borda una ballena saltó brillando y le estornuda, lo ve en la jeta y lo deja chueco. Y jorobadito, el que la hace la paga. Todos los choros comemos con cuchara, arroz con huevo frito viendo televisión. Eso es. La number one de las mentirosas, que se tapiña con impaciencia tras la cortina de la apariencia. Todo Galápagos te señala por hacer gala de mala maña, con carpinteros y transportistas, con marineros y electricistas, con tu tinglado de dama fina, de hablar bonito, echa la divina. ¡Qué comediante, qué gran farsante! Tú eres la babila estafadora que desde Tena hasta Puerto Ayora la gente pobre que está tragada. Sabes que nunca darás la cara aunque tengas plata. Tú no vales nada. Ya vas a ver. Todos los cholos comemos con cuchara, arroz con huevo frito viendo televisión. Todo lo malo se

Primeros pasos. Origen y fundación de la Universidad Central del Ecuador. En la época colonial, el conocimiento de las ciencias, las artes y las letras fue patrimonio exclusivo de los religiosos, de las clases dominantes y de colonos de la nobleza española. Los religiosos extranjeros llegaron a tierras americanas con la consigna de catequizar a sus pobladores, de conquistarles a la religión. Y con este objeto se fundan establecimientos de educación para ilustrar a pobres y a limitados. ¿Qué ocurre, hermano? ¿Por qué llevas tanta prisa? Acabo de encontrar este documento. Parece importante. Tiene que leerlo. Permíteme, hermano. Convoca a los demás. Tienen que saber de esto. Silencio, hermanos. ¡Silencio! Nuestro hermano acaba de encontrar una carta muy importante. La envió el Papa hace 17 años... ordenándonos la creación de una universidad para el pueblo. ¿Hablas en serio? ¿Pero cómo no nos hemos enterado antes de esto? No lo sé, Diego. Quizás alguien le escondió. De todas formas, con este documento en nuestras manos, podremos por fin educar al pueblo. Los agustinos comenzaron a construir la Universidad de San Fulgencio, que se fundó en 1608. En esta institución se recibiría al pueblo para educarlos en arte, teología y derecho canónico. Para el año de 1786, debido a las constantes críticas a la forma de enseñanza, Carlos III prohibió que esta universidad emitiera títulos. Posteriormente, se fundó un seminario modesto en donde se enseñaba lengua latina y canto gregoriano. Una vez en Quito, el cabildo eclesiástico les entregó a los jesuitas la dirección del seminario. A la enseñanza le añadieron humanidades y letras. Debido al éxito de los jesuitas, las autoridades eclesiásticas dispusieron la creación de un seminario superior llamado San Luis. Veo que han tenido mucho éxito últimamente. Aplaudo su excelente labor de enseñanza. Han salido profesionales notables de su prestigiosa institución. Gracias por sus palabras, señor alcalde. Significa mucho para nosotros. Usted sabe que el amor a la enseñanza es el emblema de nuestra orden. Ya que lo menciona, he estado hablando con los miembros de mi gabinete y con las autoridades eclesiásticas. Y hemos propuesto conferir la categoría de universidad a su seminario. Para nosotros sería un placer y un gran reto educar a la juventud, siendo nosotros una institución de educación superior. No se diga más, amigo mío. Propongo un brindis por la nueva Universidad San Gregorio. Meses después. No cabe duda de que no me equivoqué con ustedes. Desde que se fundó la universidad, cientos han sido los graduados en ciencia, letras y política que ahora sirven a la patria. En esta universidad hubo tanto entusiasmo por la difusión de las ciencias que, en verdad, durante dos siglos de vida contribuyó a levantar el nivel cultural. Este fue un trabajo realizado por los estudiantes de sexto semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Guión: Álvaro Espinosa y Paula Merizalde. Narración: Paula Merizalde. Álvaro Espinosa como Agustín Rodríguez y alcalde de Quito, Paula Merizalde como monaguillo, con la colaboración de Rodman Freire como Diego Molinedo y como sacerdote jesuita. Después de esta interesante historia, no queremos despedirnos sin recordar a nuestra querida audiencia algunos consejos de salud para evitar el contagio de coronavirus. Recuerden no salir de su casa a menos que sea para conseguir víveres, medicamentos o alguna emergencia de salud. Lávese las manos con agua y jabón por lo menos por 20 segundos. especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden o tengan fiebre. Limpie regularmente con desinfectante áreas de contacto como chapas de puertas y escaleras. Manténgase informado siempre por fuentes confiables. Las noticias falsas solo aumentarán el pánico. Si tose o estornuda, cúbrase con el ángulo interno del codo o use un pañuelo de papel. Deseche el pañuelo inmediatamente en un contenedor de basura y luego lávese las manos. Por favor, siga estos consejos y quédese en casa. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo martes a las 2 de la tarde con más información, consejos y entrevistas. Los acompañamos esta tarde en la locución Alison Yumikinga y Anabel Marcillo. En guión y libretos, Kimberly Freire. Reporteros, Gabriela Vaquero, Paula Espinosa, Anabel Marcillo, Paula Merizalde, Álvaro Espinosa, Kimberly Freire y Alison Yumikinga. Con la coordinación de Paula Merizalde. Nos despedimos con la canción Headstrong de la artista ecuatoriana Antonella Ponce. Hasta la próxima. When you're gone, making me